Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Este es el Cordero de Dios que quita los sufrimientos del mundo. Comentario al Evangelio por Baldomero. En los tres primeros evangelios, los de Marcos, Mateo y Lucas, el bautismo de Juan está claramente definido como un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero en el cuarto evangelio, que es el que nos corresponde hoy, la principal función que se asigna a Juan el Bautista no es la de bautizar. De hecho, ni siquiera se dice que bautice a Jesús, ni la de predicar el cambio de orientación a la vida, ni la de ser el héroe que denuncia a los príncipes y muere mártir, sino la de dar testimonio de Jesús. El Bautista es la primera persona a la que el cuarto evangelio presenta como testigo de lo que experimentó con Jesús en el bautismo de éste y que expresa en afirmaciones cruciales como: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He visto al Espíritu bajar como una paloma que viene del cielo y permanecer sobre él. Y yo le he visto y atestiguo que él es el elegido, o el Hijo de Dios». Pues bien, todos estos títulos del Jesús como Mesías, de los que da testimonio Juan, son títulos salvadores. En definitiva, Jesús es el verdadero Mesías, y como tal, es nuestro Salvador, porque nuestro Dios Padre, que se manifiesta humanamente en él, es Salvador definitivo del mundo. Después de escuchar el testimonio de Juan el Bautista, el cuarto evangelio narra en el siguiente capítulo que algunos israelitas entraron en relación con Jesús, reconocieron en él al Mesías y le siguieron. Son los discípulos. El discipulado no tiene otra función que seguir la obra de Jesús de quitar el pecado del mundo. Los cristianos estamos llamados a dar testimonio de que Jesús es el Mesías Salvador, no con palabras, sino llevando la ayuda allá donde la gente esté padeciendo cualquier tipo de esclavitud, de carencia o de sufrimiento. La gloria de Dios es el servicio a los pobres. Según el relato de Mateo del juicio final, lo que hicisteis a uno de estos, que son el desecho de la sociedad, a mí me lo hicisteis. A Dios se le ofende ofendiendo a los más humildes de la tierra. Por eso, el pecado no es otra cosa que las inhumanidades que causamos en los demás.